many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs... Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, un programa de la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al terrorismo islámico, un fenómeno de extraordinaria magnitud en los últimos tiempos. Y, en cierto modo, también al integrismo islámico, puesto que son dos fenómenos que corren parejos. No vamos a hacer una historia completa del integrismo islámico ni de la violencia islámica, porque nos llevaría hasta los mismos orígenes de esta religión, puesto que en el mundo musulmán han existido movimientos integristas y también violencia con motivaciones religiosas desde fechas muy antiguas, al igual que ha sucedido en el mundo cristiano, como tenemos, por supuesto, que reconocer. Lo que nos vamos a centrar es en el resurgimiento en época contemporánea, muy reciente, como vamos a ver, tanto del integrismo como de la violencia con motivaciones religiosas, lo que conocemos como terrorismo islamista. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears... ¿Por qué ha surgido el terrorismo islámico? Pues existen, más o menos fundadas, tres grandes teorías. La primera de ellas lo identifica con los movimientos antiimperialistas. Es una ideología que en su primer momento, una teoría, perdón, que en sus primeros momentos, es decir, en los años 70, 80, pues tuvo cierta predicamento, al menos entre los sectores, digamos, progresistas o de izquierdas. Hoy en día está un poco menos admitida, pero sigue teniendo interés conocerla. El terrorismo islámico sería un fenómeno análogo a los grupos guerrilleros que actúan en otros lugares del tercer mundo. Grupos guerrilleros, normalmente, que hemos sabido, de ideología izquierdista o, como en cualquier caso, que se plantean como movimientos antioligárquicos contra sus oligarquías nacionales o antioccidentales en general. Y la causa última, por tanto, sería en primer lugar la desigualdad económica, la pobreza en la que viven miles de millones de personas en el mundo, como consecuencia de un sistema social y económico injusto. Y desde un punto de vista político, pues sería una respuesta a lo que se suele denominar neocolonialismo. Es decir, frente al viejo colonialismo que implicaba dominación política, control militar directo del territorio, el nuevo colonialismo, el que se da a partir de los años 60, es un colonialismo económico. Ya no se controlan los gobiernos directamente, sino que son las grandes multinacionales, las grandes empresas occidentales, las que lo hacen por nosotros, digamos. La segunda de las teorías, que es en general defendida por lo que en Estados Unidos se llama los neoconservadores, y que ha tenido pues apoyos muy extensos entre los sectores, digamos, conservadores, políticamente conservadores europeos y americanos. Es la llamada teoría del choque de civilizaciones, que desarrolló en un primer momento Samuel Huntington, uno de los principales consejeros del anterior presidente norteamericano, George Bush, y uno de los ideólogos de la política que ha seguido a nivel internacional la administración norteamericana. Según Huntington, en el mundo existen siete grandes civilizaciones, que las tipifica siguiendo criterios básicamente religiosos. Existe pues una civilización hindú, una civilización china, una civilización cristiana, una civilización árabe, incluso una civilización judía. Aunque bueno, Huntington es también, digamos, un poco peculiar, porque dentro de la civilización cristiana, por ejemplo, excluye a Sudamérica y a Europa del Este, que dice que son en realidad subcivilizaciones, que no se pueden equiparar a nosotros. Bien, según esta teoría, el terrorismo no sería más que la punta de lanza de un futuro choque entre civilizaciones, es decir, un choque armado, una guerra mundial, una nueva guerra mundial que ya no enfrentará, como ha sucedido en otras épocas, a países europeos y sus aliados, sino que enfrentará en el futuro a unas civilizaciones contra otras. Él elaboró toda una teoría complejísima, según la cual, pues al final, la civilización hindú se aliará con la civilización occidental y lucharán contra la civilización islámica, que a su vez se habrá unido a la civilización china. Bueno, es una teoría un poco extraña, que lo que viene a decir es que, o lo que viene a justificar, es que los occidentales cristianos estamos, en cierto modo, rodeados de enemigos, contra los cuales pues hay que tomar medidas y defenderse, y no pensar que el terrorismo islámico es un problema circunstancial, un problema coyuntural que desaparecerá. No. Según Huntington, hay que estar preparados, porque no es más que el primer paso de un conflicto mucho más grave que se producirá en el futuro. La tercera teoría es lo que podríamos llamar la teoría ideológico-cultural, que en este momento probablemente sea la que más partidarios tenga, al menos entre científicos especializados en la materia. Según esta teoría, el problema del integrismo y del terrorismo islámico es un problema fundamentalmente endógeno, que surge por procesos internos al mundo musulmán, y no tanto ni por ese supuesto choque entre civilizaciones, ni por la acción de nuestras multinacionales, ni estas cosas. Y en este sentido tiene una enorme importancia el salafismo, una teoría que después explicaremos porque está en el origen mismo del nuevo integrismo musulmán. El salafismo proponía una vuelta a lo que se suponía la edad dorada del Islam. Políticamente proponía la reinstauración del califato. Como es sabido, el califato desaparece, bueno, prácticamente por completo en el siglo VIII, pero desde el punto de vista de los salafistas, esa es la época dorada del Islam, a la que hay que recuperar en términos políticos. De ahí, por ejemplo, que en los documentos integristas se diga sistemáticamente que se debe reconquistar al Andalus, España. Y en términos sociales y culturales proponen el integrismo religioso, es decir, que sean los preceptos contenidos en el Corán y en las suras, y en la Sharia, la ley islámica, sean esas normas las que regulen la vida política, económica y social de los países musulmanes. Para conseguir este objetivo, proponen básicamente dos estrategias. La primera, que a nosotros nos ha pasado desapercibida durante décadas, porque no parecía tener un problema, generar problemas, era la predicación. La predicación se está haciendo en este mismo momento, probablemente en más de una mezquita española. Es una actividad, digamos, legal, aunque ha habido propuestas de prohibir determinadas predicaciones integristas, puesto que se ha visto una vinculación muy estrecha entre estos imanes que predican y los grupos que después ponen bombas. La segunda estrategia es la llamada, la conocida como yihad, la guerra islámica. Una guerra que tiene cierta fundamentación coránica, que en el Corán también se dicen otras muchas veces que hay que ser pacíficos y respetar a los demás. Pero, en fin, se hace una lectura muy sesgada del Corán. Y la yihad se hará en primer lugar contra los enemigos internos, es decir, contra los musulmanes que no conviven de acuerdo con la ley del Islam. Durante muchos años, los grupos integristas islámicos combatieron a sus propias minorías occidentalizadas, y no le dimos demasiada importancia. Pero también hablaban, desde el principio, de la existencia de enemigos externos, es decir, nosotros. انا اللي فتحت الردي ونيسر يدي عوردي بالصد في قلنا وردي اربت وصل وردي ايه اربت وصل مين وردي انت زعت الصهر هالحكي من قلبك ايه من قلبي وردي La cuestión realmente importante no es que estas teorías existan, porque en realidad en todas las religiones existen propuestas de este tipo o parecido. Propuestas, en fin, digamos que propugnan la imposición de normas morales arcaizantes, una actitud agresiva hacia los no creyentes. Esto ha existido en el cristianismo, existen sectas entre los cristianos tan radicales como pueda ser el salafismo. La cuestión es, ¿por qué el salafismo ha tenido éxito? Hay algunos datos que no siempre se divulgan, pero que son muy, muy preocupantes. Por ejemplo, según las encuestas de que disponemos y no disponemos de muchas, porque no se quiere preguntar, no se quiere saber determinadas cosas, el 11% de los turcos apoya a Al-Qaeda. El 45% de los marroquíes apoya a Al-Qaeda. El 55% de los jordanos y el 65% de los pakistaníes. Es decir, no estáis diciendo, hablando de qué porcentaje apoya el integrismo islámico, que sería mucho mayor, sino qué porcentaje apoya el terrorismo islámico más sangriento, en su versión más cruel, que es Al-Qaeda. ¿Y por qué? ¿Por qué han tenido éxito los integristas? ¿Por qué cuentan con apoyo incluso grupos tan sanguinarios como Al-Qaeda? Pues parece ser, de acuerdo con esta teoría que estamos desarrollando, que tiene una enorme importancia el malestar juvenil. Estamos con países, hablando de países con unas tasas de natalidad muy elevadas. En cualquiera de ellos, los menores de 16 años, es decir, lo que aquí llamaríamos niños, suponen en torno al 60% de la población. Pero es que esto quiere decir que entre los que están entre los 16 y los 30, pues pueden suponer sin ningún problema pues un 50, un 40% de la población. Unos segmentos sociales enormes, países llenos de jóvenes y niños, pero una economía que no les ofrece mecanismos de vida, no les ofrece ningún futuro, ni laboral, ni educativo, ni de ningún otro tipo. El paro es una situación habitual en estos países. Y no solo eso, es que incluso sabemos que entre los grupos que emigran, los grupos de musulmanes emigrantes en Europa, las tasas de apoyo al integrismo y al terrorismo islámico son también altas. Y es que estos jóvenes que han emigrado a Europa no tienen un problema tan grave de paro, pero sí de desarraigo social, de sentirse marginados en los países en los que viven. Bien, esto es un caldo de cultivo que se ha mostrado muy, muy fecundo para los grupos integristas y para los grupos terroristas, que se nutren muy a menudo de jóvenes extraídos de barrios populares con problemas personales graves de paro, de delincuencia, de drogadicción, cosas de este tipo. Pero hay también otro motivo que explica este éxito, y es lo que podríamos llamar el victimismo árabe. Entre la cultura política de la población musulmana existe la creencia de que desde la misma época de las cruzadas del siglo XI, Occidente, los países cristianos quieren destruir el Islam. Incluso allá donde no llegaron prácticamente los cristianos, como pueda ser, por ejemplo, a las comunidades musulmanas de Asia, existen otros enemigos que quieren destruir al Islam. En este caso serán los hindús o serán los de otras religiones, ¿no? Incluso dentro de China hay grupos terroristas islámicos. Es decir, los musulmanes se consideran en cierto modo acosados por los no musulmanes. Y esto es lo que les hace entender, digamos, o justificar pues, respuestas violentas, que no son vistas como una agresión, sino que son vistas como un acto de defensa del mundo islámico. Además, hechos como lo que está sucediendo en Palestina o lo que ha sucedido en otros muchos lugares, con unas políticas europeas y norteamericanas, sin entrar a analizarlas, pues no muy previsoras, pues han llevado a dotar de nuevos argumentos a esta idea. En cualquier caso, la conclusión es que el integrismo e incluso el terrorismo goza de apoyo social. Y a partir de aquí se pueden explicar muchas más cosas. Bien, vamos a hacer un recorrido, pues, por histórico, acerca de cómo se ha construido el problema. ¿Qué es lo que nos interesa en este programa? ¿Cómo se ha construido históricamente el problema que ahora nos acucia? Bien, los orígenes intelectuales, los decíamos antes, se producen a finales del siglo XIX, que es cuando aparece el salafismo. El salafismo es una doctrina integrista que surge en un ambiente, surge en Arabia Saudí en un primer momento, pero se extiende por los países de su entorno, en un momento en el que las potencias coloniales europeas han desembarcado en el norte de África, en Egipto, y en unas pocas décadas lo iban a hacer también en Próximo Oriente. Es decir, al final, pues todas las antiguas posesiones turcas, de Palestina, Irak, Siria, Arabia Saudí, pues van a caer en manos británicas o francesas. Frente a esta creciente presencia occidental en tu suelo musulmán, va a surgir un movimiento integrista que conocemos como salafismo, espoleado porque los ejércitos cristianos están en territorio musulmán y porque muchas de sus élites, las familias ricas de estos países musulmanes, se estaban occidentalizando. Estaban adquiriendo costumbres, vestimentas, formas de vida propias de los occidentales y abandonando el Islam o por lo menos practicándolo de forma muy relajada. Son los orígenes intelectuales, pero como tal, el terrorismo islámico, o el primer grupo que va a practicar la violencia, va a surgir en 1928 en Egipto. Son los conocidos como hermanos musulmanes. Un movimiento que en un primer momento surge para liberar a Egipto de manos de los británicos. En ese momento era un protectorado británico. Pero que propone el integrismo religioso en la vía del salafismo, propone también el panislamismo, es decir, reconstituir el viejo califato creando una especie de federación de países árabes, unificando por tanto el Islam, y va a emplear ya la violencia. Desde 1882, los primeros grupos vinculados a este movimiento comienzan a poner bombas y a atentar contra el ejército británico. Hay que tener en cuenta que Egipto está ocupado por los ingleses hasta 1954, aunque existía un rey de Egipto, pero era un rey títere, controlado desde Londres. Bien, en el año 1953 se produce un golpe de Estado en Egipto. El general Nasser, un general de ideas progresistas, afiliado al partido Baas, un partido socialista y también panárabe, que aspira a crear, a unificar a los países árabes, pero creando un Estado laico y socialista. Bien, el general Nasser, como digo, da un golpe de Estado, depone al rey de Egipto, ese rey títere que tenían los británicos, y a partir de ese momento Egipto es un país independiente, porque Nasser no va a tolerar la presencia de soldados británicos. El problema es que el régimen de Nasser, como hemos dicho, era de orientación izquierdista, se va a vincular al bloque soviético, y los hermanos musulmanes eran un grupo muy religioso que no veía con buenas ideas al socialismo. Así que en 1969, tras diversos conflictos entre el partido gobernante y los hermanos musulmanes, son expulsados de Egipto. Son expulsados y va a tener un efecto multiplicador del integrismo, porque estos grupos de exiliados egipcios se van a distribuir por diversos países de su entorno y van a su vez a crear nuevas cédulas integristas de ideología salafista. En unos años después, en 1973, este grupo forma el primer grupo terrorista que conocemos y que todavía sigue actuando, la que se conoce como Yihad Islámica. Es el primer grupo que se autodefine como un grupo armado que tiene como estrategia la yihad, la guerra santa contra los infieles. En un primer momento, por infieles se entiende principalmente a estos políticos que no respetaba el Islam. De hecho, el sucesor de Nasser fue asesinado por la yihad islámica. Pero en Europa esto no se veía mal, y en Estados Unidos se veía incluso bien, porque eran enemigos de países vinculados al bloque soviético. De ahí que los servicios de espionaje, la CIA, el gobierno americano y sus aliados, entre los que se encontraban Europa, pues no solamente no combatan este primer terrorismo islámico, sino que incluso, como veremos, van a llegar incluso a financiarlo. En 1978 se produce la gran revolución islámica de Irán. Por primera vez un país va a regirse de acuerdo con los principios del integrismo islámico. Esto va a dar alas a los grupos más radicales. Es posible volver al Islam, puesto que en Irán lo han conseguido, y va a aumentar sus expectativas de éxito y sus apoyos sociales. En 1979 se produce la invasión soviética de Afganistán, y va a tener una enorme importancia, porque la invasión soviética de Afganistán va a generar dos fenómenos. En primer lugar, una enorme solidaridad de todos los países árabes frente a un país musulmán que ha sido ocupado por un país cristiano, como era Rusia. Esto va a hacer que aumenten la militancia en los grupos integristas, que muchos de estos grupos integristas envíen voluntarios a luchar en Afganistán, y que lo que no eran más que palabras, pasados unos años, se conviertan en pistolas, porque estos talibanes o estos guerrilleros que luchan en Afganistán aprenden a manejar armas, a colocar bombas y van a ser unos auténticos instructores, empezando por en primerísimo lugar por Bin Laden. El segundo fenómeno gravísimo que va a traer la guerra de Afganistán es que Estados Unidos va a financiar toda esta movilización islamista, porque era una forma de perjudicar a la Unión Soviética. De hecho, pues Bin Laden fue financiado, como es sabido, por la CIA, y Al-Qaeda pues surge. Al-Qaeda se llama la base referida a la base de datos, a un ordenador, al ordenador de Bin Laden, donde se llevaba un registro de todos los muyahidines que eran enviados, quienes volvían a su casa, quienes yo, era una especie de centro de reclutamiento. Pues bien, pero centro de reclutamiento pagado y protegido por los Estados Unidos. Por si esto fuera poco, el islamismo comenzó a actuar en otros países. Comenzó a actuar en Argelia, por ejemplo, otro país de orientación socialista. Y nuevamente Estados Unidos y los países europeos empezaron lo vieron como algo positivo. Un grupo islamista que quiere cargarse un régimen socialista. Pues amigos nuestros, nada se hizo por salvar al régimen de Argelia, que terminó cayendo. Y cuando quisimos reaccionar, pues el islamismo argelino era uno de los más sangrientos y los más fanáticos que existían en el mundo. En este ambiente de complicidad, tolerancia o de simple desinterés, el islamismo se va extendiendo cada vez más por los países musulmanes y empieza a ser un problema para todos los regímenes políticos, porque resulta que los partidos islámicos ganan las elecciones si hay votaciones. Ha sucedido en Turquía, ha sucedido en Palestina, ha sucedido en Argelia y en otros países. En la década de los 80, lo que eran algunos grupos guerrilleros, armados, comienza a ser un fenómeno generalizado. En 1987 se crea Hamas, que tiene una rama militar, como todos he sabido. En 1988, Bin Laden, que se ve obligado a abandonar Pakistán, porque es expulsado por el gobierno pakistaní, se refugia en Sudán y funda Al-Qaeda. A partir de ese momento, Bin Laden pasa de ser un colaborador de la CIA a ser el jefe de un grupo terrorista cuyo objetivo es principalmente Occidente. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل La aparición de grupos terroristas se extiende como una plaga por todos los países musulmanes. En 1982 habría creado Hezbollah, el Partido de Dios, en el Líbano. En 1989 se creó el Frente Islámico de Salvación. En 1992 la Yamaha Islamilla y otros muchos grupos más o menos coordinados por toda la geografía musulmana del planeta. En este ambiente, en 1989, cae el muro de Berlín. A partir de ese momento, los países occidentales y Estados Unidos empiezan a ver el mundo de otra manera. Ya el gran enemigo no es Moscú. ¿Dónde está el enemigo? Es curioso, pero los atentados directos contra Occidente se habían producido ya desde antes. En 1983, por ejemplo, mucho antes de que se creara Al-Qaeda, en el Líbano, la yihad islamilla asesinó a 240 soldados norteamericanos. En 1984, en Torrejón, Hezbollah, el grupo integrista libanés, asesinó a 18 muchachas en Madrid, en Torrejón de Ardó. El mismo grupo, por cierto, con el que ahora nuestros soldados están confraternizando en el Líbano. Bien, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que no se reaccionó ante esto? Pues por una razón muy, muy clara. No fueron interpretados correctamente. Fueron interpretados como acontecimientos puntuales, circunstanciales. ¿Por qué se produce el atentado en el Líbano? Porque los marines entran en el Líbano y muchos musulmanes creen que llegan para quedarse. Entonces fue una decisión política equivocada lo que lo produce. No es que quieran atacarnos a los americanos. ¿Por qué se produce, por qué no hay reacción cuando los 18 muertos de Torrejón? Porque se dijo que es que había sido un error. Que en realidad querían asesinar a los norteamericanos porque el bar estaba cerca de la base norteamericana. En fin, toda una serie de malas interpretaciones que hizo que no se tomaran medidas en su momento. Desde finales de los 80, sobre todo tras el surgimiento de Al-Qaeda, de la organización de Bin Laden, las amenazas contra los países occidentales son absolutamente expresas. Es decir, hay comunicados, vídeos, escritos en los que se anima a matar occidentales, a cometer atentados en Europa o en Estados Unidos. Y realmente a nivel de servicios secretos, de organizaciones digamos profesionalizadas, la señal de alarma estaba ya dada. Pero a nivel de opinión pública no. Lo que en cierto modo marcó un antes y un después en la percepción que se tenía de los grupos islámicos, que hasta ese momento ya hemos dicho que muchas veces eran interpretados como movimientos de liberación y despertaban muchas simpatías entre grupos sectores progresistas de los países occidentales, el hecho que en gran medida cambió esa tendencia fue el atentado contra el World Trade Center de Nueva York en 1993. El primer atentado, no el de las Torres Gemelas. Lo cometió Al-Qaeda. El hecho de que se produjera en el corazón mismo de la ciudad más importante de Norteamérica y el hecho de que se produjera en Norteamérica hizo que se sonaran o que se despertaran todas las alarmas. A partir de este momento hay ya una serie de consignas de que hay que combatir a estos grupos, incluso que hay que apoyar a regímenes hasta ese momento condenados, pero que en cierto modo servían de muro de contención al islamismo. Son los años dorados de Saddam Hussein, cuando los países europeos y Norteamérica financian su guerra contra Irán, por ejemplo. Es lo que hace que permite que se salve el régimen argelino, que tiene que dar un golpe de Estado para evitar que los integristas del Frente Islámico de Salvación se hagan con el poder. Pues bien, Europa y Estados Unidos ya a partir de este momento consideran a esos regímenes como regímenes amigos, aunque hasta eso, hasta entonces, eran dictaduras socialistas. Sin embargo, era ya demasiado tarde. Estos grupos estaban organizados, eran fuertes, habían creado toda una subcultura de gente dispuesta a matar y a matarse en nombre del Islam, y los atentados continuaron. Muy importante fueron los de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos, de Kenia y Tanzania, que provocaron 300 muertos. O, por supuesto, el atentado de las Torres Gemelas del 2001, que costó 3.000 muertos. El de Bali de 2002, que costó 200, o el de 2004 de Madrid, otros 200. En fin, el terrorismo islámico alcanzó unos niveles extraordinarios, porque frente a otros tipos de terrorismo, cuando actúan contra occidentales y en Occidente, se caracteriza este movimiento por los atentados absolutamente indiscriminados. No son atentados selectivos en los que se mata a un militar, a un policía, a un político, no. Se intenta causar el mayor número posible de muertos. Y esto se justifica diciendo que con nuestras bombas, con nuestros tanques, se están matando también a mujeres y niños en los países musulmanes. Por tanto, tenemos que, digamos, recibir o cobrar con la misma moneda, con el mismo tipo de sufrimiento. El terrorismo islámico está, pues, descontrolado. Y la pregunta, claro, es ¿por qué? Nos preguntábamos por qué. ¿Por qué no podemos hacer frente a este movimiento o a este riesgo? ¿O por qué lo hacemos con tanta ineficacia? Pues hay varios motivos. El primero, desde luego, es evidente, es que el terrorismo encuentra el apoyo de determinados países, o lo ha encontrado en el pasado. El apoyo, por ejemplo, de Sudán, que fue un cobijo importante para múltiples integristas, especialmente fanáticos, como por ejemplo Bin Laden, o el ejemplo de Irán, o el ejemplo de Afganistán durante mucho tiempo. Pero no solo me refiero a regímenes que apoyan directamente a los grupos terroristas, que son los menos, sino de regímenes que temen enfrentarse a estos grupos o a los grupos que les dan amparo, es decir, a los sectores integristas del Islam. Son muchos los gobiernos que saben que si se enfrentan al clero integrista pueden provocar una revuelta social y terminar en un golpe de Estado, es decir, con el fin del régimen. Es lo que sucede, por ejemplo, al gobierno pakistaní. Claro, si tú tienes a un 65% de tu población que apoya a Al-Qaeda, ¿cómo justificas una ocupación militar del norte de Pakistán, que es una zona controlada por los integristas islámicos y por los grupos terroristas? ¿Cómo lo justificas ante tu opinión pública sin que haya una revuelta popular que te mande al exilio? De tal manera que el gobierno de Pakistán apoya a Estados Unidos, pero después no se atreve a mandar a su ejército al norte del país, desde donde se abastece a los talibanes que combaten en Afganistán. Situaciones como esta se dan en muchísimos países, y de tal manera que son algo así como canteras para estos grupos a escala mundial. En segundo lugar, ya lo decíamos antes, está descontrolado porque el terrorismo islámico y el integrismo tienen un evidente apoyo social en el mundo árabe. Apoyo de los grupos integristas, desde luego, es evidente, pero también apoyo de las clases bajas. Los grupos integristas, además de mantener redes armadas, a veces, lo que siempre hacen casi siempre, es tener, digamos, centros sociales. En sus mezquitas se reparten alimentos, se abren escuelas para los niños pobres, y esto les hace tener una enorme fama, un enorme prestigio entre la población. Y por supuesto, el ya mencionado antes victimismo musulmán, la idea de que Occidente quiere destruir al Islam y que por tanto hay que defenderse. De ahí a decir que hay que defenderse con las armas, hay solo un paso. Y por último hay que citar también el apoyo económico. Las redes que se han descubierto han encontrado su financiación básicamente en dos fuentes. En primer lugar, Europa, cuesta decirlo, pero Europa o los grupos inmigrantes pues han financiado, grupos, entendámonos, los grupos, los sectores integristas de la inmigración, pues han financiado a células islamistas, han financiado el envío de muyahidines a Afganistán y a otros lugares. Ha sido un lugar de acopio de recursos económicos. Y también el dinero saudí. No es que Arabia Saudí haya financiado a ningún grupo terrorista, pero Arabia Saudí es el gran financiador de las mezquitas en muchos países. Y en esas mezquitas no ha habido demasiado control. Más bien Arabia Saudí ha fomentado la presencia de clérigos muy conservadores. De tal forma que en muchas de ellas, esos clérigos conservadores han actuado como aglutinadores de las primeras cédulas integristas y terroristas, incluso en España. Los terroristas islámicos justifican su comportamiento con argumentaciones fundamentalmente religiosas. Por tanto, se trata de un fundamento ideológico difícil de combatir. No es fácil discutir las creencias religiosas de una persona. Si una persona cree que Dios le manda hacer algo, muy complicado que con argumentos racionales puedas convencerle de lo contrario. Lo cierto es que en este entorno integrista se lleva a cabo una auténtica exaltación de la violencia, sacralización de la violencia. No solo matar. Matar es santo, es hacer la yihad, la guerra santa. Quienes lo hacen, además, no son terroristas. Ellos no se llaman a sí mismos terroristas. Ellos se llaman así mismos muyahidines. Ellos son soldados de Dios. Y incluso cuando mueren, tienen garantizado el paraíso, porque mueren practicando la yihad, la guerra santa en defensa del Islam. Por tanto, van directos al cielo. Es decir, ideas que desde luego nos llenan de inquietud a los demás, qué duda cabe. Y lo cierto es que, aunque sea una lectura sesgada del Corán, el Corán ciertamente contiene, de vez en cuando, expresiones inquietantes, que ellos repiten en sus documentos constantemente. Por ejemplo, un par de suras del Corán, que vamos a leer ahora. Combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, es decir, los judíos y los cristianos, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera. Luchad hasta que humillados paguen el tributo. Otra sura. Matad a los que asocian deidades a Alá, es decir, los politeístas, donde quiera que los encontréis. Capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas las partes. Si se arrepienten, rezan la oración y dan limosna, dejadles en paz. Alá es compasivo, es misericordioso. Con estos textos, los yihadistas justifican la guerra contra los no creyentes como una yihad, una guerra santa, pues está ordenada por el Islam, por el Corán. Por último, hay que decir también que se trata de grupos con una organización muy difícil de combatir. Es decir, Al-Qaeda y otros grupos que actúan contra los países occidentales no son estructuras convencionales. No tienen un jefe claro, unos mandos, unos órganos de dirección claros, sino que son organizaciones difusas. Más o menos funcionan como les voy a relatar. Existen, por así decirlo, unos centros de formación. El principal de ellos estuvo en Afganistán, pero hay otros, en otros países islámicos. En esos centros de formación, determinados integristas, especialmente fanáticos, reciben una doble instrucción. Instrucción religiosa, en ideas integristas islámicas, e instrucción técnica sobre cómo preparar armas, cosas de este tipo. Una vez que han recibido esa formación, se distribuyen por el mundo. De hecho, son muchos de ellos, de los que hemos conocido, son viajeros permanentes. Están constantemente viajando de una comunidad integrista a otra, por toda Europa, incluso por todo el mundo. Y en estas comunidades que van creando, actúan como imanes, es decir, como guías espirituales, más espirituales que, digamos, militares. Crean la cédula y a partir de ese momento esa cédula actúa de un modo más o menos autónomo. Es decir, raramente, en la mayoría de los casos, no han recibido órdenes directas de cuándo, ni dónde, ni cómo tienen que atentar, sino que reciben algo así como unas instrucciones genéricas, tan genéricas como que quiere decir que hay que atentar contra España, o que hay que atentar contra Europa, incluso a nivel más genérico. Y a partir de ahí, ellos actúan como mejor pueden. Ellos buscan su propia financiación, ellos planifican el atentado, compran los explosivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se desarticula una de estas cédulas, no se desarticula una organización, solo una cédula. Otras cédulas durmientes pueden estar por cualquier sitio. Y esto hace muy difícil saber cuál es el riesgo real que tenemos. No forman parte de una estructura, no se comunican prácticamente entre sí. ¿Cuántas cédulas islamistas puede haber en España? Pues esto no lo podría responder ni el juez Garzón, ni la policía, ni el CESIR, ni la CIA, nadie. No lo sabemos. Puede que alguna en este momento esté comprando armas, planificando un atentado. No lo sabemos. Esto es algo muy, muy inquietante, desde luego. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que esta pequeña charla les haya permitido entender cómo es el terrorismo islámico y cómo se ha generado, cómo hemos llegado a esta situación. Muchas gracias y hasta otro día. العزيز الجبار المتكبر الخالق. الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المسل السميع البصير.